días. Bueno, después de varias reuniones que se tuvo con el Ministerio de Trabajo, tanto las soluciones que nosotros estábamos pidiendo ya hace bastante tiempo, como algunas que se habían propuesto en la mesa que teníamos de trabajo, ayer a últimas horas de la tarde, a las 8 de la noche, nos llamaron del Ministerio de Trabajo y nos comunicaron que la empresa Montejón revertía las medidas que ha tomado hacia los trabajadores en cuanto al seguro de paro y la reducción de jornadas asegurados. Y bueno, era lo que nosotros estamos pidiendo hace un tiempo, ¿no? Que se levantaran esas medidas para poder seguir tratando de resolver este problema. Uh-huh. Se suspende los seguros de paro y se deja sin efecto la rebaja salarial a través de los jornales asegurados. Exactamente, sí. Y además el viernes, este viernes, cuando se esté haciendo el directorio de la Administración Nacional de Puertos, ahí se va a ratificar también que queda en suspenso la aplicación del protocolo hasta por tiempo indefinido, justamente que para prever eso, ¿no? Que no, dentro de poco tiempo, no le vuelvan a seguir sacando trabajo a la empresa Montecón. La suspensión del protocolo, ¿qué implica? ¿Que la línea GS1 vuelva a sus orígenes o no? No, eso quedaría así como está, pero bueno, ya se había hablado con la empresa Montecón que podría haber de conseguir alguna otra línea de trabajo, y lo importante es que hacia adelante no le van a sacar, que era otra cosa previsible, que el 1 de enero podrían estarle sacando otra línea de trabajo. Bueno, así que se levantan las medidas en la jornada de hoy, digamos. Sí, el paro terminó ayer a las 23, el paro nacional, y hoy los trabajadores de Montecón a las 9 de la mañana tienen una asamblea que van a, casi seguro que vayan a votar afirmativamente, levantar la medida. Ayer en la tarde, bueno, habíamos elevado un poco más las medidas a nivel general, y a las 8 de la noche por ahí nos llamaron del Ministerio, que ya tenía una solución de principio al problema principal de los jornales asegurados, querían bajar, y del resto de la reducción que hacer la empresa. El gobierno ahí tuvo contacto con la empresa, o sea, la parte del Ministerio y eso, y bueno, llegaron al acuerdo de no hacer ninguna modificación, y bueno, hoy en la mañana nosotros tenemos la asamblea para informar a la gente y, bueno, retomar las actividades normalmente. Si por lo que tenemos entendido, bueno, las conversaciones fueron con la ANP, con el gobierno y con la propia empresa, pero en la cual se tomaron decisiones hasta inclusive el viernes mismo en el directorio de suspender el protocolo, es decir, suspender el protocolo de atraque de los barcos. Bueno, pero esto les va a dar un respiro, ¿no? Sí. Esto nos va a dar un respiro a todo el mundo, tanto a los trabajadores, como a la empresa, como el propio ministerio en este momento, que es el que está actuando en intermediario, ¿no?